Bienvenidos, buenas noches, esto es The Wiki Modo Show, Happening Performance. ¡No! ¿No? No, claro que no, este es el nuevo The Wiki Anímate Show. Es verdad, el resultado de unir Anime Anímate con The Wiki Modo Show. Dos potencias se saludan. Desde Hot Water City para el mundo, un programa divertido, entusiasta y animado. Aterrador, no tóxico y lleno de sorpresas. Porque nunca tenemos idea de lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos y saludos a quienes están en el chat. Saludos al Puerto Libre de Tortuga y al Doctor Astromante. La radio, la pandemia, la gente loca, la que cree que estar cuerda. Los ñoños, los bobos, los locos. Los valientes, las damas, los borrachos. La araña, el músico. ¡Lotería! Así es, aquí estamos de regreso en Da Wiki Anímate Show. Regresando desde Ultratumba para todos ustedes a través de Radio Toki y directamente desde Headwater City en México para todos ustedes. Aquí estamos Uma-chan y Mogogan compartiendo aventuras, ideas y muchas, muchas tonterías para todos los desvelados y desvenados que desean pasar el rato. ¿Des qué? ¿Desvenados? Ah. Tener mucho ruido de fondo y un montón de tonterías a su alrededor. Así es, estamos en un nuevo programa. Esto es el New Wiki Anímate Show. Apréndanselo bien porque todo lo demás, todo lo que ya se habían aprendido, ha desaparecido. Se lo llevó el apocalipsis, se lo llevaron las hormigas, se lo llevó la Nadeco sin bautizar. Y pronto, pronto estaremos estrenando nuevas secciones y nuevas cosas, rescatando algunas viejas. Rescatando algunas muy nuevas. No, todo tiene que ser viejo. Exactamente, y bueno, pues así es como estamos regresando a este nuevo Anímate Wiki Anímate Show para todos ustedes a través de Radio Doki. Espero que nos estén escuchando porque, como todo es nuevo, ni siquiera tengo audífonos. No sabemos si nos escuchamos. No, ya no te juro que sí. Tuvimos que hablarle a Kuro para entrar porque ya se me había olvidado cómo entraba. Exactamente, ese es el problema. Confiamos en la palabra de Kuro. Mal hecho, pero bueno. Muy mal hecho, porque si ni siquiera es para pagarnos, mucho menos va a ser para escucharnos. Pero, dijo que iba a venir. Así como dice tantas cosas, porque prometer no empobrece a nadie. Y bueno, pues. No hay nadie en el chat. De todas maneras, ni lo podemos ver. Lo estoy viendo a través del celular, así que. Bueno. Exactamente. Pero pues bueno. Pero bueno, una pandemia después, un montón de cosas. Y pues ya estamos aquí, en el nuevo Wiki Anímate Show. A ver si alguien aparece en el chat. Nadie. Nadie. No hay nadie. Hay cuatro personas escuchando la radio. Nadie pelándonos en el chat. Nadie pelándonos en el chat. ¿Funciona el chat? Sí, sí funciona. Ya hace rato escribí, mira. Ah, ok. Bueno, pues en el navegador no funciona el chat, pero en el teléfono sí. Yo ya ni siquiera recuerdo si tengo la app de Chat and Go. ¿Qué desapareció? ¿Ya no servía? No, creo que sí. Es una monserga volverla a instalar, o sea, sí te cuesta un trabajar. Exactamente, por eso digo, ya. Un teléfono después, el teléfono donde tenía configurado el Chat and Go y Da Wiki Anímate Show, se murió, se cayó, se desbarató. Un plan después. Y 2 años y medio. Y 2 años y medio, pues aquí estamos. Y por eso no tenemos idea de cómo funcionaba todo en el pasado. Es el problema de vivir en el ahora y solamente vivir hacia el futuro. Bueno, ni modo. Acostúmbrense, es lo que hay. Pero bueno, vámonos a primer bloque musical random. Así es, a ver si con esto pues se van acercando algunas multitudes, comienzan a levantar la mano, a hacerse presentes y los vamos a estar esperando en el chat. Aquí en Radio Doki, recuerden www.radiodoki.com. .net. Ah, es cierto. Una pandemia después. Se modificó, ya no es .com, es .net. Entonces recuerden www.radiodoki.net y aquí estaremos en el chat de este programa, el nuevo Wiki Anímate Show. Que regresamos después de este primer bloque musical de temática random. Ay, tengo ganas de robárselo a Fubi. ¡Bingo! Thank you. dejas escapar. Tu mano voy a tomar. Mi cuerpo no deja de temblar y se me acelera el palpitar. Si para el amor hubiera un manual, sería tan genial. Podría por fin entender los problemas que tuve ayer. Oh, un profesor que me enseñe. Preguntas cuál es mi chica ideal. Una chica alegre es linda, no lo puedo negar. Si es que su sonrisa puedo ver, hará que sea tan deslumbrante igual. Comienzo a pensar en ti, y en lo bella que es tu piel. Mi cuerpo no deja de temblar y se me acelera el palpitar. Si para el amor hubiera un manual, sería tan genial. Porque torpe soy y en esto del amor siempre me va mal. Oh, un profesor que me enseñe la fórmula de amar. Si sumamos tú y yo, resulta amor de verdad. Thank you. 幼い頃のビジョンはどこかに消えて てしまった。わけもない言葉に抱き求められてた好きに、いつかこの意識も全部愛に変わるのなら、生きた意味はせめて知りたいよ。全てが消えてしまう前に。最後の日、僕はきっと予感を信じて走る。くたびれ切った五感を置き去り、あとちょっとなんだって、生きゆく理由なんて後つかさ。朝焼けのピンスポーン音が僕らを照らした。この輪が止まるその日まで終わりはない。次は誰の番かって、夜明けにバレなくたってわかるだろう。 Ahora con ustedes, las estrambóticas aventuras de Jennifer Andrea Tortellini Reinaldi. Una reseña de sus situaciones incoherentes y aventuras de esta joven audaz, donde los invitamos a reflexionar, ustedes, ¿qué harían en el lugar de Jennifer Andrea? O sea, güey, ¡no manches! El episodio de hoy, Jennifer Andrea Tortellini Reinaldi se enfrenta a eso que se llama adulting. O sea, güey, me dijeron que tenía que trabajar, güey, que mis papás no iban a vivir para siempre y que me tenía que conseguir una casa. Güey, ¿has visto que los pinches trastes no se lavan solos? Que quitar las manchas de mostaza cuesta un huevo. Y de huevos ni hablamos, porque como va la economía, no manches, te sale carísimo un huevo. O sea, te sale más barato comprarte una pizza que un huevo. Así es. Ahora los invitamos a todos ustedes a reflexionar. ¿Ustedes qué harían en lugar de Jennifer Andrea? O sea, es que, güey, para trabajar uno se tiene que levantar temprano. Todavía ni sale el sol. Y uno ya se tiene que estar vistiendo. Y luego, ¿no ves el sol en todo el día? Cuando sales ya no hay sol. ¿No viste TikToks? ¿No viste la Rosa de Guadalupe? Ya no se ven las novelas y de doramas ni hablamos. O sea, esto está horrible. ¿Qué? Es que qué raro, ustedes no saben. Y luego, güey, solo venden gorditas y garnachas en el puestito. Y tú está bien caro, güey. Y ni cómo hacer la dieta. Solo gorditas, guaraches, burritos, papas, coca. Agua no, porque pues ni que fuera rana, pero... ¡Pero güey! ¡O sea, güey! No, está toda la vida muy cara, no. No. Y es el pasar de nuestra aventurera Jennifer Andrea Tortellini Reinaldi en esto que llamamos adulting. Ya les tocó recibir su quincena y ya vieron que les quitan impuestos. ¡Les quitan su lana, güey! Uno tiene que pagar que una madre que se llama ¿SSR? ¿O algo así? Y también una cosa que dice IVA. ¡Güey, yo no quiero que se vaya! ¡Yo quiero que venga! O sea, ¿cómo para qué se va? ¡Esto no es justo, güey! Y además me cambian de música. ¡Güey! ¡Qué injusta la vida! ¿Por qué los impuestos que los paguen otros que sí pueden? ¡Yo no puedo, güey! ¿Qué dice acá? ¡Exacto! ¡Ni tiempo ni para el antro! ¡Lotes es que toda emperifollada, güey! ¡Mi maquillaje no es gratis! ¡No me lo pagan! O sea, tengo que pagar el IVA, el SSR y que no sé qué, y el IMSS. Y güey, nadie me paga el maquillaje. O sea, hello. No, eso no se vale. ¿Se cree que si hacemos una empresa y le invertimos unos millones? O sea, es que has intentado tener sugar. Bueno, es que tú estás guanarra. Pero has intentado tener sugar, daddy. O sea, mija, yo creo que yo ya sería la sugar. No. No, no, no. Esto sale muy caro. O sea, yo estoy como para quedarme en mi casa, para que alguien me mantenga. O sea, eso del trabajo andín, no late. Cero que ver. O sea, mi daddy y mi mami me hicieron justamente para no mover un dedo. ¿Qué? Dice que hagamos una app y entras desde el iPhone. Y güey, ¡ándale! ¡Eso está buenísimo! Y pudieras contratar a un pobre que sea más pobre que tú. Ajá, y así acabamos con la pobreza y el desempleo. Sí, esa idea me super late. Sí, así que le pagues 3 pesos y pues si él tiene para pagarle 1 peso a su pobre, pues ya. Sí, eso me late. Ajá, un pobre trabaja por mí. Entonces, yo firmo el contrato y contrato a un pobre que le pago, no sé, 50 pesos. Y ya, con eso él trabaja por mí. Y así. Eso me late. Sí, esta morra sí sabe. Sí. No, no, obviamente, las princesas no trabajan, las reinas menos. Y entonces, continuamos con la reflexión. ¿Qué haría usted en el lugar de Jennifer Andrea Tortellini Reinaldi? Destripando la historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual. Es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Y a sus hijos vomitó. Zeus

Ella y el pez fueron amigos y a diario iba con él. Su madrastra al descubrirlo dijo: pues ahora te vas a joder. Disfrazada engaña al pez, lo destripa y lo cocina. Se lo zampa de la cena y deja solo la espina. Desolada, Yesen se fue a llorar al estanque donde encontró un venerable anciano. Esa espina es un regalo de ese gigante joven. Si le pides tu deseo, te los puede conceder. Yesen le pedía deseos a su espina. Y un buen día se acercaba a un gran festival donde las mozas buscaban mozo. Puedo ir al festival. No te quedas a limpiar. Si le leso a mi espina, tal vez me pueda ayudar. ¡Hola! ¡Vestido! ¡Ja! ¡Zapatos! ¡Ja! ¡Perfume francés! Y marchó hacia su destino. ¡Leila! ¡Leila! ¡Es! Yesen era la más bella, fue de todos la atracción. Y a su madre y su hermanastra le llenó el corazón. Y al sentirse observada, Yesen la pobre huyó, olvidándose un zapato en un escalón. Un mercader encontró ese zapato y se lo vendió a otro mercader, y este se lo vendió a un rey que se obsesionó con el zapato y decidió encontrar a su dueña. Si yo dejo aquí el zapato, toma lo que le hablo mal, y detrás de este arbusto nos quedamos a esperar. Pero señor, ¿no sería más fácil ir puerta por puerta a buscar el chapo? La madrastra con descaro envió a su hija por él. Este trasto es enano, vuela dedos de los pies. Y aunque no podáis creerlo, este plan no funcionó, pues su sangre salpicaba y al rey no le convenció. Yesen, que había perdido toda su magia, cogió el zapato a escondidas y el rey sigilosamente la persigue hasta su casa. Al ponerse los zapatos todo vuelve a aparecer. Y al verla tan hermosa, el rey la lleva con él. Y a la hermana y a su madre las manda a vivir a una cueva, donde puede que su hija se desangre sin una atención médica adecuada. Pero antes de eso se mueren por una lluvia de piedras. Y así hemos llegado al final. ¡Moraleja! Acechar a niñas chinas desde un arbusto está mal. Puede que alguien te denuncie, niños, no lo hagáis jamás. Y si os cortáis los dedos, id corriendo a un hospital. Estos son nuestros consejos. ¡Laila! ¡Laila! ¡No! Y bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, donde sabemos todo, desde lo que significa la voz de la loca de los que habla con los aliens. ¿Hasta dónde está Wally? ¿O era Willy? ¿O era Willy? Bueno, también lo sabemos. Así que bueno, pues vamos a pasar para el chat. Antes que nada, les un saludos a todos los que ya se unieron con nosotros en el chat de Radio Doki en radiodoki.net. Estamos aquí saludando a la mismísima Nadeco de Succubus, a Jenny Co, a Losito 94, a Vocaloid Warrior y a todos los que se han unido hasta este momento, como Bushido Sensei 2030 y Kuro 1421, junto está con... ¡Está el punto, digo, está Kuro! Exactamente, junto con un montón de ninjas... Alma Sunet, que no ha dado vistas de estar por aquí, pero esta cosa dice nada, así que la balconeamos. Esperen, esto sigue fallando. Bueno, voy a ver en el chat. Vamos a empezar con las preguntas. Dice Drenico. No, pero creo que ese es tu castigo. Ah, bueno, sí, para los que estaban escuchando el bloque musical, se perdieron en el chat. Estábamos jugando verdad o reto. Yo perdí, así que me toca decir una verdad. Y Drenico está preguntando: dinos la verdad absoluta. ¿Han usado juguetes sexuales con Uma cuando hacen el sin distancia y cuál es. No se puede esperar 5 minutos. Hay oídos vírgenes a la cercanía. Exactamente, en un momento más cuando entremos en modalidad sin adolescentes y salgamos del horario familiar, podremos responder esta pregunta. Así que vamos a la sección de preguntas y respuestas con la primera pregunta de la lista. Dice, Drenico pregunta, ¿cómo que Jenico es Dreni? Ok, creo que muchas de las cuestiones que azotan la mente de Drenico es que necesita escuchar este programa en la grabación desde el principio para que podamos... Sí, necesita escuchar la primera sección. Exactamente. Dice Bushido Sensei, me está ayudando a instalar el radio voz. Dice, ok, Nadeko de Sucubus acaba de ganar el punto de la primera pregunta de la tanda. Dice, después de muchos meses, ¿es verdad que existe algo que es contrario a ganar? Deme. Muy bien, eso es doble puntaje porque acabamos todos. No, Nadeko se acaba de ganar un sí, premio. Exactamente, pero los puntos dobles se convierten en un premio exclusivo por ese tremendo combo que va a acomodar. Cabe resaltar que lo acabamos de terminar, así que... Así es un pequeño obsequio de regreso del nuevo Wiki Anímate Show. Se los estaremos enviando a través de correo, chat o el medio que más convenga, dependiendo quién usted lo vaya ganando. Y bueno, pues ya será cuestión de ustedes imprimirlo y darle el uso que bien les merezca. Dice, ese dato es mejor que el horario de medianoche, dice Kido Sensei. Vocaloid Warrior, así es, Nadeko de Sucubus, usted robó la pregunta. Nadeko de Sucubus pregunta, ¿Nadeko es bien chida? Nadeko está bien chida. Exactamente. Drenico pregunta por un resumen de la primera sección, Orfis. Híjole, no hay manera de sintetizar. No, señorita. ¿Por qué no queremos decir que no te la podemos resumir? Porque eso sería una falacia. No, sí necesitas escuchar la grabación y después emitir tus comentarios. Vaya Sakura comenta, santas preguntas. Diablo, señorita, así es. Bueno, sí. Nada que des pregunta, si ayer nublado, hoy soleado y mañana a tu lado, baby. Uy, por favor. Y acurru. Empiernadas, porque dicen que va a caer agua nieve. Exactamente, hay aviso de mucho, mucho frío en zonas altas del noreste del país. Drenico pregunta, ¿dónde se puede oír? Ah, claro que sí, al finalizar nuestros programas, siempre compartimos en el chat de Radio Doki y en Radio Doki. Pero en especial, si quieres, te lo paso. Exactamente, el link para escuchar las grabaciones de los programas anteriores. Así que no te preocupes, te estaremos haciendo llegar el link para que puedas escuchar la primera sección, la cual te perdiste, y todos los que hayan llegado tarde. Nadie Godés pregunta, ¿ta anda con frío para allá? Hoy sí. Sí, estamos amaneciendo así onda bien Silent Hill. Yo pensé que era parte de la campaña del lanzamiento del Silent Hill 2. Ya van 2 días que amanecemos con mucha bruma, banco de niebla y mucho, mucho, mucho frío. Vocaloid Warrior pregunta, como Fubu-chan no está, ¿me puedo quedar con su camerino del bar? Oh. Pues mira, tras tanto tiempo cerrado... ¿Te puedes disfrazar de Fubu? Exactamente, lo cual no sabemos qué disturbios en la fuerza pueda generar. Pero sí, puedes usurpar su lugar mientras ella no esté. Lo cual no garantizamos que no esté libre de peligros. Vaya Sakura pregunta, ¿a qué hora termina el horario de protección al menor? Mira, técnicamente como en 5 minutos, oficialmente es a partir de las 10 de la noche, pero normalmente no le hacemos caso, solo estamos esperando que ciertos tiranos se retiren a terminar en un lugar más alejado. Dice Jenny Co. pregunta: ¿cuál es el color de tu sonrisa? Si estás preguntando por los chones de Nadeko, son rosa. Bushido Sensei. Los míos también. ¿Verdad? Bushido Sensei 2030 pregunta: nada, porque no está haciendo una pregunta. Dice Nadeko: ¿aún quedaron mis trajecitos en el camerino del bar? Todos polvosos, algunos un poco... Oye, yo sí los mandé a limpiar. Pues sí, pero limpios en sus cajitas polvosas. Pero sí, todo está ahí, bien guardado y acomodado. Esperemos que los Minion Bots no se hayan puesto a jugar ni a vestirse con nada de ello. Vocaloid Warrior pregunta: ¿puedo subastar los trajes de la brujita de Fubu por eBay? Puedes intentarlo, pero las maldiciones y protecciones con las que se hayan quedado no respondemos. Drenico pasa a retirarse, mañana hay que chambear. Nosotros también, pero pues bueno, está bien. Ay, tengo que levantarme temprano, qué pinche hueva. Buenas noches, Drenico, descansa, sueña con dos angelitas latosas que te van a estar revoloteando alrededor. Una responde al nombre de Uma-chan y la otra creo que es Nadeko de Succubus. Nadeko de Succubus pregunta: ¿por qué mis bikinis están en la caja que dice tecitos? Es que están re chiquitos. Sí, los confundieron con hilitos. Dice Nadeko de Succubus pregunta: ¿Drenico se va porque hará cochinadas? Seguramente estaba esperando a que terminara el horario familiar para poder retirarse y hacer todo tipo de ruidos. Pues ya está, limitas, me pidió. Bushido Sensei 2030 comenta: mándenme a los tiranos a entrenar y los canso. ¿Zelda, Ocarina of Time o Wind Maker? Zelda. Ocarina of Time. Mente. Zelda. El que sea. Así es. Pero okay, definitivamente Ocarina of Time siempre lleva un extra. Nadeko de Succubus pregunta: ¿Drenny se rasca la cuca? Y ya nos dijo de que... de vez en cuando, sí. Sí, ya nos dijo que así se toma la temperatura. Te van a linchar. No, fue parte del verdadero reto del bloque musical. Bueno. Eso les pasa a todos los que están en el chat durante el bloque musical. De importante información. El Osito 94 comenta: ¿el profe usa tío Nacho o Ego? Pues yo creo que Ego, pero el de los waffles. O sea, clave de Maple. Nadeko de Succubus pregunta: ¿qué opinan las últimas rolas de DLH? Que no puedo escuchar mucho la de Gilgamesh. No, ¿la de qué? Gilgamesh es una oda al YMCA y todo eso. O sea, está súper jota la rola, está muy buena. Pero definitivamente Baldur. Se sale mucho del estilo al que nos tiene acostumbrados, aunque definitivamente es la historia de Baldur. Es completamente la luz de la esperanza, aunque como toda anécdota vikinga, empieza roda. Así que, pues yo digo, muy buenas, que cada vez tienen que ir a un nivel más profundo, porque pues todo lo de encimita ya lo rascó. Ay, no sé si se está cortando. Sí, no sabemos si es el micrófono o solamente es el internet. No sabemos si es el micrófono, que ya se llenó de polvo. ¡No mames, sí sirvo! Exacto, estaba todo polvoso por ahí guardado en una cajita, pero también un poco arrumbado. O sea, 2 años no pasan así como que... ¿como que pandemia? Digo, sé que hicimos algunos intentos de programas, pero realmente ha sido complicado. Sin embargo, pues el objetivo es tratar de retomar y continuar aquí. Dice Nadeko Dez, pregunta: ¿por qué Uma me ha abandonado? No te ha abandonado. He estado en un proceso en donde hasta los cumpleaños de mi familia se me han olvidado. He estado con tanto estrés que ya soy chochera. Exactamente, las drogas y el alcohol no dejan nada bueno, pero divierten mucho. Ajá, pero no es ¿cómo se dice? Adrede ni... ni con intención. Ajá. Y de hecho, una de las razones de tomar el programa es precisamente porque nos dimos cuenta que fuera de esto, mantener tu comunicación y todo. ¿Fuera de esto? Fuera de esto. A veces continuar el contacto con todos los demás, porque es una cuestión de horarios, tiempos y sobre todo medios. Espero se haya entendido. Y si no, pues rásquenle. Vocaloid Warrior pregunta, ¿se le está cortando Uma-chan? Esperemos que no. Puro 1421 pregunta, ¿por qué Uma me dejó en visto en Facebook? Dejé en visto en Facebook, no tengo ningún mensaje. Exactamente, porque Uma-chan no sabe usar Facebook. Nada de eso, pregunta, ¿Kuro es Kuro? No tengo ningún mensaje. Ah, sí, no hay ninguno, o sea, chismoso. La pinche chismosa. Nada de que lavar pañales. Pregunta, ¿Kuro es Kuro porque es oscuro? No, Kuro es Kuro porque es bien puro. Porque le apestan las patas. No digo de eso. Pregunta, ¿en qué año van los tiranos? Híjole, ¿pasó tanto tiempo durante la pandemia? Prepárense. Tirano menor ya está en primero de secundaria. Ya es un gañapo. Ya es un gales. Ya ni siquiera tuvo día la raza el 12 de octubre. Ya no hace periódico mundial. Hoy fue el día de la ONU. Ajá. Y no fue vestido de país. Exactamente. No fue como Florida o Idaho. Y Tirano mayor está en el primer año de la prepa. Ya es todo un prepo. Así es. Ya son unos vejestorios. Exactamente. Sí, ya no fue como país. Exactamente. Ya ni siquiera le pidieron disfraz. Oye, sí. Qué triste. De hecho, yo al tirano menor ya no le tocan dulces en la escuela. En la escuela ya no les dan dulces. Exactamente, entonces. Qué culero. Ya. Dice Nadie Godés, pregunta. Uma, ¿ya te comenzaron a llegar con las novias? Eso desde el kinder, pero hubo una brecha aumentada todavía más por la pandemia y pues estamos esperando que retomen eso. La situación es que Tirano menor tiene un trauma. Cuando estaba en el kinder, quien lo bateó, lo frenzoné. Cuando lo frenzonearon, valió ver toda la vida. Pues ya. De ahí no salimos. Y una vez que nos mandamos a Aguascalientes, como que a Tirano mayor le dan miedo, no por grandotas, sino porque sí son bien salvajes. O sea, sí avientan el calzón literal. Bueno, no tan literal. No tan literal, pero no sí. No como la rico literal. Ajá, pero, sí. Pero, ajá, o sea, sí te lo restregan. Y dices, ¡güey! Entonces sí da miedo. Por eso yo creo que también eso se frena un poquito. Pero pues ya veremos. Además de que estas nuevas generaciones como que funcionan de una manera rara, diferente, y todavía no la cachamos. Pero pues, que sean primeras novias. No. Ya pasamos esa parte. Exactamente. Vocaloid Warrior pregunta, ¿me dan puntos si entendí la referencia de Florida y Idaho? Sí, tu premio al... Kuro1421 pregunta, ¿película de terror favorita? 28 días. Definitivamente nada como un zombie que corre. Creo que pocas cosas son más aterradoras que esa. Y bueno, toda la gama de terror coreano que se le acerca a eso, soy fan. Mi película de terror favorita sí es una japonesa que vi hace muchos años y que cada vez que me acuerdo les digo que no sé cómo verga se llama. Pero es de Reencarnaciones, creo que se llama, porque justamente habla de reencarnaciones. y todas las cosas suceden en un hotel donde un monito así, hijo de la chingada, entró y mató a todos. Y como que quieren recrear, hacer la película de, oh, esto sucedió, ya ves, ahorita está tan de moda también. De, oh, esto sucedió, es el asesino serial fulano de tal, ¿no? Y están justamente en Japón recreando la peli con personas que se parecen un poco a las personas que estuvieron asesinadas. Y esa está muy buena. El final está incre y no sé cómo se llama. Según yo, sí se llama Reencarnaciones. Ah. No me hagan mucho caso. Pues si pueden, búsquenla. Es una película ya vieja, ya tiene bastantes añitos. O sea. Pero Google, con lo poderoso que es, yo creo que sí la encuentras si le pones película coreana sobre reencarnaciones y terror. Asiática, porque, ajá, o coreana o japonesa, una de las dos. Pero sí está buena. Una que no sé si puedo decir que es mi película de terror favorita, pero sí es una que, pues, que te deja como marcado, la de Babadook. ¡Uy! O sea. Bueno, pero es que. Nunca puedes dejar de mencionarla. Yo no diría que Babadook es de terror. Babadook para mí es de suspenso. Es que en realidad. Y como suspenso, mira, hijo. No. O sea, no la vuelvo a ver. Exactamente. Y eso que la vimos de día. No. ¿No la vimos de noche? La vimos de madrugada. Nos amaneció viendo Babadook. Bushido Sensei 2030 pregunta y comenta: ya la voz de los tiranos ya no debe ser la misma. ¿Por dónde me recomiendan encontrar una buena novia? Ahora que preguntan por las novias de los tiranos. ¿Por dónde encontrar una buena novia? Mira, venden unas por correspondencia. Vienen de Rusia. Y de Ucrania. Bueno, ahorita que está tan... tan de moda, seguramente están en oferta así como 2x1, una onda así. Mala onda, pero esa es la realidad. Eso sí, es lo suficiente porque sale muy, muy, muy caro. Y normalmente solamente vienen a hacer shopping violento y a desfalcarte y sale bye. Otra recomendación. Dice Nadeco: están diciendo que las de provincia sí aventamos calzones. Sí, definitivamente sí. Y que la CDMX no se entere porque entonces van a pensar que lo suyo es salir de la Ciudad de México. Y no. Ahí están bien, se quedan. Ay, les iba a contar eso, pero al ratito les cuento. Al ratito. Vocaloid Warrior pregunta: ¿los calzones se quedaron en Monclova? Ay, hace poco escuché algo de Monclova, ¿no? Sí, de Apodaca y el Triángulo del Terror. pero ya no recuerdo qué fue. Ay, un poco. Pero no, los de Nadeco todos los empacamos, los etiquetamos, los tenemos con rastreador GPS y no les perdemos de vista. Por eso sabemos que hoy trae los rosas. Pobre tirano, le faltó un buen sensei que lo guiara. No, yo creo que así está bien. Tuvo sus buenas experiencias. Además, lo que pasa es que... además yo tengo mis sospechas de que anda por ahí en trámite... tirano menor. Lo andan sopiloteando. Ya lo vi. Ah, sí, porque lo invitaron curiosamente, a un grupo de WhatsApp para ver anime y le marcan mínimo una vez al día. Ay. Y así, y además hay cierto entusiasmo en las respuestas, así que ya tendré una sección dedicada a el diario íntimo de un tirano. Vaya Sakura pregunta: ¿qué da más miedo, que a los tiranos les avienten los calzones o que los frenzoneen? Miedo no, coraje que te los frenzoneen, porque después soportarle su humor está cañón. Ay, sí. Pero, pues no, que, mira, eso, la verdad es que sí, no da miedo. Definitivamente. Uh-uh. Si fueran tiranas, sería pánico, pero no da miedo. Vaya Sakura pregunta: ¿qué les hizo la charla de las abejitas? ¿A quién les hizo la charla, sí, de las abejitas? Umachan. Sí, creo que yo soy muy abierta ante esas cosas. Llegó un punto en donde tenían muchas dudas y agarramos el día de pregunta todo lo que quieras. Y entonces los sentaba los dos, me sentaba enfrente de ellos y les decía, a ver, todo lo que quieran preguntar, tienen una hora. Y pues ya, ahí salieron todas las preguntas, todas las dudas, y así. Una de Godellas pregunta, si traigo unos rojos, ¿por qué dicen que son rosas? Ah, eso es un error muy común. Lo que pasa es que cuando contratamos el sistema GPS de espionaje para rastrear toda la ropa interior de Nadeko de Sucubus, contratamos a Luigi Percivaldo, y entonces, pues como es italiano, a lo rojo le pone rosso, y nunca sabemos si se refería a rosa el color, o rojo como lo pronuncia él. Así que bueno, está bien, hacemos una aclaración. El rosa de la ropa interior de Nadeko de Sucubus se refiere a un rojo intenso. Eso no le quita lo chiquito. Vocaloid Warrior pregunta. Soy la última pregunta. Lo arrancable con los dientes. Exactamente. Ni de chiste, Vocaloid Warrior. Vaya Sakura pregunta. Uma, ¿hiciste gráficos pantomimas? No, sí. Etcétera. Sí. Así como Homero. Sí, porque además soy una persona que usa mucho las manos. Y los gestos, o sea, sí soy como muy... Así. Así y así. Nadie de ellos pregunta, ¿con qué son ustedes que mi Alexa anda rara? No. Que si se cambia a italiano, ya sabemos. Culpable. Nadie de ellos pregunta, ¿me andan rastreando? No, el micrófono. Es que sí suena como raro y de repente no te escuchas. Ok. Nadie que des pregunta, ¿me andan rastreando? Pues mira. No, te ando vigilando. Exactamente. Vigilo que nada malo te pase. Mira, cuando Goku percibe el ki de Milk, ¿es acoso? Simplemente es percepción. Básicamente, es la misma situación aquí. Nadie que des. ¿Han visto lo que...? Sí, oye, tengo una duda. Sí. Goku. No, sí, Milk. ¿Ah? Se cochó a otros hombres. Goku se daría cuenta por no. Ay, Goku no se daría cuenta. Faltaría que le importara. Pero entonces es legal. Porque técnicamente Goku ya está muerto. Desde hace un chingo. Sí. Pero... legal. Ajá. Ya. Ok. Qué chingón, Senmil. Dice, ¿han visto lo que he hecho estas últimas semanas? Escuchamos rumores. Rumores. Bueno, yo escuché. Creo que si entiendo bien el círculo de adoración... está contento, Sucubus, feliz, pacífico. Tiene... en alto sus poderes y pues sí, o sea... El círculo de adoración está tranquilo y satisfecho. Muy satisfecho. Escucharon rumores. Sí, porque los que no pertenecemos al círculo cercano de adoración, pues solamente podemos observar. Pero podemos. ¿Sí? No puedes juzgar. Ha habido resultados. Claro que sí, juzgamos los efectos. Ah, ok. Una de las preguntas: ¿el círculo anda contento entonces? ¡Ey! Pero siempre podemos recibir más. Pero siempre puedes ser más feliz. Y bueno, es así como llegamos al final de esta sección de preguntas. Una sección que fue arrasada completamente por Nadeko de Sucubus, ya que ganó el punto de la primera pregunta, de la última pregunta, de la pregunta más original para lograr continuar con el juego. Oye, Dreni se fue y no le pudimos contestar. Ah, qué pendejo. Su pregunta del castigo. Tu pregunta. No recuerdo que hubiera pregunta. Quedó invalidada. Ah, ni modo, se la perdió. Ya ves, pinche Dreni. Tienes que aguantar como media hora. Y Vocaloid Warrior se... efectivamente, Nadeko de Tsukubus fue la última pregunta. Pues bueno, Nadeko de Tsukubus se va a llevar solita el premio que habíamos preparado para... ¿Ya se lo llevó? Sí, por eso, o sea, nadie más entró en competencia, pero sabemos que una vez que haya jugado con él, lo haya lamido y lo haya desgastado, quizá Nadeko de Tsukubus decida compartir un poco su obsequio. Nel, no es para compartir. Nah, yo solo dije quizá. Ok, bueno. Pues bueno, vamos a ir. Vamos a ir al siguiente bloque musical. Y regresamos. Ya me surgió duda. ¿Sí se corta? Lo sabremos en las grabaciones. Falta que la escuche. Ok, pues. Así, openings de animes. Pueden hacer sus pedidos, recuerden, a través del chat, tagueando a Uma-chan. Y bueno, pues regresamos. Yes, sir. I'm not afraid of the dark. 射しますのはあなた様にこそふさわしい一品さあどうぞ奥の部屋へ カイネより、ダイエより美しい夢の一品苦労しい豆の瓶認めるほどに迷宮も迷途も霞むような鋭さ強さもその先揺られば奇跡 カンビナル狂犬の織りなせる小僧瓶 見た目だけではございません切れ味鋭い動きの良さも 巧みなる技の妙味も早げ芸術品 これほどのものとなりますとめったにはお目にかかれません なんて滑らかな手触り この佇まいはそう真似できるものではございません しかしこんな素晴らしいものをなぜ 至高の一品にはふさわしい持ち主が必要でございます これは買うんじゃないご 契約ありがとうございます 人生が変わるほど素晴らしい出会いがここにあなたの未来を輝かしく彩るでしょう何気ない日常を特別に 抜かりない完璧な造形に 本物の分かる方にこそ伝わる良さもありましょう 真心で満たされる安らぎぬくもり 精神誠意お客様には市場を超えた体験 何度見ても目を奪われる迫力 あなた様をお守りできる力強さもございます 必要な全てが揃って 最初の所有者にふさわしいのは間違いなくあなた様でしょう やっぱりこれしかない 私どもそう思います 運命という言葉は今日この日のための言葉遥かな高みへきっとあなたを導くでしょう感動と喜びの主力の力が待っている今こそその手に叩い一輪の枯れぬ 星のようにあれとこれじゃなきゃ意味がない他には変えられない 値段なんかじゃ測れない 後で所有感 さあ行きましょう ワンランク上の世界 長くお幸せに。 You got the nine that we I get just to be you must be

imposible por todo pelear. Una extraña manera de amar, porque no demostrar amor. Así todo podría ser mejor. Imposible por todo pelear. Una extraña manera de amar, porque no demostrar amor. Un te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. She is like you. en otras dos pinches años. Si no se puede. Llevamos dos años sin ese programa. Nah, llevamos menos. Ándale, ya tiraste las cosas. Te voy a cobrar mis audífonos. Y yo vi cómo se tocaron del piso. Me debes unos audífonos. Perdí la pinche cortinilla. Sí, de hecho perdí todas las cortinillas. Tenemos que hacer nuevas. Según yo hicimos un par de programas en la pandemia, pero así como transmisiones esporádicas. Es más, creo que ni siquiera fueron en horario. Bueno, pues eso. Y las chingaderas se perdieron. Ay, alguien me nota. Anóteme los pedidos de Bushido Sensei porque se me van a ir. Y entonces en esta sección era Uma en el fin del mundo. Y bueno, ¿qué les cuento? Lo que no les puedo contar. Ya los termino. ¡Mta madre! Que eso se avisa con tiempo. No, pues no. Bueno, si los quieres, me los pides en el siguiente bloque y te los ponemos. Ay. Bueno. Les contamos la trágica historia. Les contamos. Bueno. Como muchos sabrán, hace muchos años, como unos cuatro, nos mudamos aquí a Aguascalientes porque el señor Moguito. ¿Ese moi? Le ofrecieron chambita acá en Aguascalientes. Y todo era hermosura y así. ¡Ah, oh, bellas flores! ¡Ah, oh, bellas plantas! ¡Ah, oh, bello cielo! Tanto fue que, gracias a los dioses, Kamisama, muchas gracias, pudimos obtener nuestra casita. Ya tenemos casita. ¡Yay! Y nos mudamos a nuestra casita. Y no había internet. No había internet. Son casas nuevas en una zona completamente nueva. Entonces, no había internet de ningún tipo. Intentamos meter internet satelital y descubrimos que es una pinche porquería. Si ustedes vieron en algún momento mis publicaciones de Facebook, recordarán que había unas publicaciones de mi nivel de internet donde regresé a los 2000. A los 90. A los no, sí, cuando así escuchabas el router. Uh-huh. Todo eso, ¿no? Y sí, pues ya. Y la velocidad del internet ni siquiera se podía medir en megas. Había que medirlo en kbytes. Entonces ya se imaginarán de la chingada. Afortunadamente, después de una batalla campal, con una cuestión que se llama Total Play acá en México. No sé si existe en otros lados del mundo, pero bueno. Nos lograron instalar el pinche internet. A huevo nos metieron el cable. Y pues el teléfono no, venía gratis. Ah, bueno, sí. Mis hoyos. Y bueno, ya tuvimos internet. Pero ¿cuándo por fin tuvimos internet? Pues ya tuvimos internet. Era una hermosa mañana de otoño en las planicies griegas. Cuando de repente Mogu estaba en su oficina. Ya la la la la. Y que me avientan a recursos humanos. Y llegaron dos monitos de recursos humanos. ¿Puedes venir con nosotras? Y Mogu pues puso su cara de pues ni pedo. Ni modo que diga que no, ¿verdad? Y así es como Mogu ha quedado desempleado. Acabó la vida, Godín. Así es. De eso tiene septiembre. Y para los que me conocen un poquito más, sabrán que soy súper ansiosa, súper nerviosa, súper... ¿Qué más le puedes agregar? intensa. Ajá. Y entonces fue de, ¡oh my gosh! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¡Oh! Y casi muero. Bueno, todavía casi muero. Y mi vecina, ahora nos mudamos. Y todos son nuevos. Afortunadamente, la vecina... Recién llegados. Sí, son recién llegados. Afortunadamente, la vecina que tengo al lado, del lado izquierdo de mi casita, es muy buena onda, muy agradable. La verdad es que una persona súper increíble. Nos ha ayudado en este poco tiempo que llevamos en esta casa. Nos ha ayudado un chingo. Y vio uno de mis estados que decía que estaba súper ansiosa, súper estresada, estaba muy mal, no estaba durmiendo, ni comiendo. Y me dijo, a ver, ven, ya no estás bien. Y me dio drogas. ¡Drogas! ¡Drogas! Ahora soy humana en tachas. Intento casi no tomármelas porque también sé que es malo. O sea, no tomarlas seguido. Antiansiolíticos, que son, le llaman. Sí, antiansiolíticos. Para que no esté toda loca y me salgan granitos verdes y me vuelva rana y así. Y entonces, si ustedes también han leído mi Facebook, en algún momento antes de que Moguito se quedara sin trabajo, los tiranos empezaron a vender paletas en el verano. Y estaban vendiendo paletas y congeladas. Y estábamos tratando de meter una que otra cosa por ahí. Pero pues dejó de ser el changarro de los niños. ¿Y cuáles niños? De los tiranos. Y se ha vuelto el changarro pues familiar. Entonces los fines de semana, que es cuando más punch le metemos, vendemos un chingo de madres. Desde congeladas, paletas, donas, pan de muerto, tragos coquetos, fruta rallada, pepinos locos y mierda y media. Entonces, tratando de sobrevivir. Y en mis tiempos era limonada. No, mijo, el limón está muy caro. Sembramos un limón, pero todavía no crece. Sí, dame unos años y ya me pondré a hacer limonada porque ya voy a tener limonero. Pero bueno, y obviamente hemos estado desde septiembre, que Moguito se quedó sin trabajo, buscando trabajo. ¿Cuál? Ya trabajamos en un banco. Ah, sí, trabajamos una semana en un banco. Hemos estado haciendo chambitas chiquis por aquí y por allá. Vendiendo comida, pasta. Todo lo que se deje. Ajá. Y bueno. Hemos estado buscando este trabajo. El pedo ha sido que no mamen. Estoy sobrecalificada, güey. ¿Sabes lo difícil que es que te digan? No, es que no te puedo dar el empleo porque estás sobrecalificada. Y yo con mi cara de, güey, si quieres me vuelvo pendeja, no hay pedo. ¿Sabes cómo? Se me olvidan las cosas. Tú haz de cuenta que no tengo la licenciatura. Se me olvidan las cosas. Prepa trunca si quieres. Si quieres te escribo con X. Te digo unes y otras. O sea, sí ha sido así como, güey, no ya mames. Llegó. Ya llegó Fubu. A ver, dicen que hables para ver cómo es tu voz ahora. ¿Qué hule? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, raza. Voy a dormir. Y entonces, sí está como muy cañón que te digan, güey, estás sobrecalificado, no te podemos hacer el trabajo. Güey, al revés, y me estoy bajando los calzones para que en lugar de ganar 10,000 pesos me pagues 3 pesos, agradece y págalos, pendejo. Pero no, en esta situación es no gracias. Y pues ya. Y en los demás, pues ya saben, sí, licenciatura, sí, lo que sea, pero tienes que tener como 35,000 años de experiencia en todo Entonces así de, güey, solo tengo unos cuantos años en el planeta. Y pues, en fin. Entonces, ahí hemos estado. Moggy se está esperando, así échenle porras. Moggy se está esperando a que revisen unos exámenes que hizo. Porque dijeron que tardaban 10 días en revisar sus exámenes y lleva 5. Y faltan otros 5, o sea, todo esto de la semana. Y entonces yo me puse a trabajar. Y bueno, en diferentes cosas haciendo aquí en casa. Pero del banco, les dijimos que había trabajado en un banco una semana. Me hice de muy buenas amigas de una chica de ahí. Y la chica me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Ven, trabaja conmigo. Y yo dije, ah, pues sí, órale, pues voy. Hija de la guayaba. No me dijo que era un pinche nido de víboras. O sea, güey. Sí llegué. Me escanearon toda. Y no mames. O sea, sí es de... Mire, yo suelo hablar muy bien de los gays. Me encanta cómo son los gays. Pero ahí hay un pinche joto. O sea, ese no es gay. No sé qué es. No estoy segura. Pero gay no es. Es un maldito joto raro. Ah, ¿por qué? Ahí voy. Antes de que digan, pinche hombre, nada más. Ahí les va. Es un güey que por teléfono se la pasa ligando. Así, cañón. Y habla de los pitos de los güeyes y cuántas veces se lo cogieron y dónde lo han mordido y cómo le gusta que le den. Porque le gusta que le den. Y eso nada más, señores, estuve solo hoy con él. No, pues con cancitas, estábamos ahí trabajando, se supone. Y tuvimos una mini reunión. En la mini reunión, que debe haber durado como unos 10 minutos, les estuvo toqueteando el chocho, las nalgas y las chichis a las dos chavas que estaban ahí. Y yo así de, güey, bájale. O sea, tienes al jefe, o sea, era una videollamada. Pero se las estaba sabroseando y yo así de, no, tú no eres gay. O sea, es oportunismo. Ajá, sí, no. O sea, no. De eso tuve muchos compañeros en la prepa. Ajá, o sea, sí es como... ¿Qué, no hay una película que se trata de eso? No sé. Sí, ¿no? Del monito que se va a vivir con una chica porque no tiene dónde. Ah, sí, creo que es del año pasado, algo así. Para que lo acepten, hacer roomies, pues finge ser gay. Ajá, y al final de cuentas se lo dan. Sí, eso es oportunismo. Bueno. Entonces sí fue así como, ¿qué pedo? Y las otras dos chicas, no, así súper vivoreándome y mal pedo y todo mal. Y ya cuando fui le pregunté a mi amiga, oye, ¿qué show? Y me dicen, ah, es que, o sea, sí se gana muy bien ahí, donde vas a estar tú, porque ella es la de recursos humanos. Y yo así de, ¿y a dónde me mandaste? Pues es que, pues ellos son de los que cierran los tratos, ¿cómo se dice? Cerradores. Sí, cerradores. Para cuando tú vas y pides un crédito de lo que quieras. Y entonces es así como... Acredítame. Ajá. Entonces, sí, hoy sí fue un shock mental. Yo cuando lo supera. Lo peor es que a todos nos dice Encanto. A ver, Encanto, y yo así de puta, o sea, Encanto que tu mierda. Pero bueno, dije... Pensaron que iba a esperar. Y entonces me hicieron quitarme mi sudadera porque... Podía traer micrófono y los estaba grabando. Y yo así de, güey, relájate. Estaba jugando Pokémon Go. ¿Qué pasa por ver tanta tele? Y se suponía que tenía que esperar al güey que me iba a capacitar. Que nunca llegó el pendejo. Pero bueno, se supone que mañana va a llegar. Y esta ahí ha sido la historia de estos últimos meses. Estamos sobreviviendo a pan y verga. Creo que todavía no se alcance para poner. Porque si no va a estar muy cañón. Y pues échenos porras. Porque ahí vamos, despacito, pero regresando al sistema. Godín. De algún modo. Roguemos porque Moguito se quede en el trabajo que pidió. Y la verdad es que yo no me veo trabajando ahí. Pero pues ya veremos. Esto puede pasar. Sí, la sobrecalificación, no sé. Pero bueno. He mandado currículums. Hasta el teletón. Sí, bueno. No, he mandado de todo. A todas las, aquí en Aguascalientes es mucho de autos. Y entonces hay oficinas de Renault, de Volkswagen, de Nissan, de Toyota, de Peugeot, de todas. A todas ya les tiré. A todas me batearon. Intenté entrar a Grupo Modelo, a cervecería. Me batearon. Yo creo que en ese me batearon porque fui honesta y dije que no me gustaba la cerveza. Eso te pasa por pinche honesta. Pero bueno. Ay, pues querían honestidad, ¿no? Y pues ya. Millones y millones más. Sí pensé. O sea, mandé uno a Galloso, que es aquí en México. Galloso es una empresa que se dedica a vender cosas de funerales. Funerales. Venden no solamente la cajita, sino todo lo que... Todo el show, business. ¿Y cómo se levanta el mar? Ajá, ¿a qué hora vas a levantarte? Y así, cuando estés patatado. O nada más las vendas porque parezca zombie. O mommy. Y así, ajá. Pero me arrepentí. Porque sí hay como muchas historias creepy en los cosos esos. Entonces dije, no, ni madre, yo soy bien mariquita. Entonces, no. De ahí en fuera, puta, me he metido hasta la cocina y no. Ah, también entré a trabajar un día a una escuela. Se suponía, para los que saben, yo estudié para ser chef y logré, ¿no? Pero aquí decía, auxiliar de cocina, y dije, huevo, porque vas a cocinar para puros morrillos, chiquitos, perfecto, está de lujo. Y la neta es que yo estaba súper emocionada. Iba así con todo el punch, dije, huevo, sí. Iba con todas las pilas y me puse ahí con la señora a que me dijeran, y cómo picarle la comida y cómo se tiene que cortar, porque son chiquitos, entonces su boquita son cuadritos más chiquitos o comida más chiquita, más suavecita. Y yo estaba así de ¡sí! ¡Qué emoción! Hasta que llegó la directora y me dice, además de la cocina, tienes que trapear, limpiar, barrer también los baños, la cocina, el comedor, la recepción. Y yo sé que así de, güey, soy auxiliar de cocina, no de limpieza. Y mocos. No eras solo la señora Doris de la cafetería, también eras Willy. Sí, no mamen. Y me iban a pagar solo por ser auxiliar de cocina. Lo demás iba a ser técnicamente gratis. Me iban a pagar con cacahuate. Y dije, ok, lo voy a pensar. Hasta el puto momento en la que la directora me dijo, pues ¿por qué no te fogueas esta semana? Y tu contrato lo revisamos la siguiente. Y yo así de, estás pero si bien pendeja. O sea, ellos pensaban que yo les iba a trabajar gratis una semana. Güey, ¿trabajar gratis una semana? ¿8 horas? ¿Por limpiar, hacer de comer? ¡No mamen! Y pues no, dejé de ir al día siguiente. Me hablaban por teléfono al día siguiente. ¿Qué? Porque no les dije. ¿Qué? Porque no sé qué. Yo así dejé, güey, huevos. Ha sido, creo que todo. Y pues sí, en general, creo que sí. Cubo tocaba un tema álgido. A ver, venga. Preguntaba que si habíamos hablado de hormigas. Ay, no. Es que, como les dije, nos mudamos de casa. Y la zona donde estamos, de verdad, es completamente nueva. Lo que sí te puedo decir es que estamos sorprendidos de la cantidad de bichos que hay. ¿Trajimos? Todavía no hay hormigas. He visto muy pocas porque hay mucho movimiento de tierra. Como están construyendo todavía casas, no hay tantas hormigas como uno pensaría que debería. Pero las primeras semanas nos salieron un alacrán. Uh-huh. Y uno que aquí en México le dicen comúnmente cara de niño, que realmente es una hormiga camello. Una hormiga, araña camello, que no tienen veneno, pican como la chingada, bueno, muerden como la chingada, y son las que se comen a los alacranes. Y de ahí... Pero se los fuimos a aventar a las vacas, porque tenemos vacas de vecino. Ah, sí, o sea, no exactamente al lado, sí a unas cuadras, pero sí tenemos vacas. Curiosamente, allá donde vivíamos antes, también tenemos vacas cerca, pero allá sí apestaba vaca. Aquí no. Y aquí no. Lo que sí es que ya regresaron las arañas gigantes cangrejo. Sí, ya tenemos arañas cangrejo de las que crecen enormes en el jardín. Tres. Ya están creciendo. Oye, hay que quitar ¿quitaste la oruga caca? No. También nos llegó una oruga caca de pájaro. Literal, así se llama, no le estoy poniendo nombre. Así, así se llama. Eso parece, yo la iba a limpiar. Sí, es una caca. No, es una oruga. No, es una oruga que parece caca de paloma verde con una raya blanca. Uh-huh. O sea, así se ve culera, pero sí es. Uh-huh. Apenas empezamos el jardín, sembramos pasto, pusimos un árbol de limones, jitomates, lavandas, vaporrub, bugambilias, damiana, y un arbolito cactus. Nuestros cactus. Algunas cosas, aceituna ya las escarbó. La gente doble chuleta desertó. Oh, sí. Desertó, decidió ya no vivir aquí, se fue con... Muchos se acordarán porque ese TikTok, incluso muchos de ustedes me ayudaron a compartirlo, muchas gracias, que se escapó, se fue de la casa durante... Una semana o dos. Y la encontramos. Pero ya no le gustaba estar aquí y el señor que nos ayudó a... terminar de construir la casa, hacer la barda y así. Estaba muy enamorado de la perrita, de Chuleta, y se la decidimos regalar porque nos explicó que él tenía un terreno muy grande y que su hijo pues tenía ganas de un perrito como Chuleta. Y pues afortunadamente todo ha resultado muy bien, Chuleta es muy feliz. El niño también salen a pasear toda la noche, se van de vagos. Entonces Chuleta quería irse y entonces pues la dejamos. Entonces ya nada más nos queda la gente negra doble aceituna. Ajá, y pues es una perrita feliz, consentida, porque ahora la dejamos estar más tiempo dentro de la casa y pasear en el coche y así. También a todo lo que ya les contó Humachan de búsqueda de empleo y todas esas peripecias, también le chocaron el coche. ¡Ay, sí! Afortunadamente, después de mucho pelear con las aseguradoras y así, nos pagaron, nos dieron dinero para reparar el coche. Después de una semana de sufrimiento, viviendo en nuestras tristes patas, el coche ya quedó. Y entonces ya pudimos regresar a nuestra rutina de viajar. Bueno, es que lo del coche fue creo que un mes antes de que te corriera. Porque fue en agosto. Uh-huh, sí. O sea, fue como una o dos semanas antes. Una semana antes. Uh-huh. Sí, yo les voy a los guardias. Sí, le dije esto. Sí, es una historia. Dice Sensei, una pregunta, ¿qué tan lejos queda Aguascalientes de la Ciudad de México? Son 500 kilómetros, son 6 horas en camión. Es media hora en avión, solo lo que tarda en subir y bajar. pero sí está lejos. Pero si vas a hacer un diplomado, no es como que te quedes una semana. Tendríamos que ver cuánto tiempo te quedas en México y planeamos para vernos. Y ahí también tratar de juntarnos. ¡Ay, sí! También el coche se quedó. Un día antes de mandarlo al taller, el coche. ¿Ya para que lo arreglaran? Ya para que lo arreglaran, porque ya me había pagado la aseguradora. Ya todo. Ya habíamos hecho la cita para que el ojalatero lo arreglara y todo. Le pusiera sus luces, sus focos, todo. Nos cayó una pinche tormenta de película. Así veíamos los ríos de... Pero de película de terror. Veníamos los ríos de agua, veíamos todo y veníamos con mucho, pero la verdad es con muchísimo cuidado. Nos cayó un rayo muy cerca, se llevó el ruido que hace la radio, pues la música y todo eso, se la llevó y dijimos, ¡ay, qué raro, qué cosas! Y pues pendejos porque... Y enseguida se apagó el coche y ya no arrancó. Tuvimos que enviarla, tuvimos que... pedir ese hueso a un mecánico. Esos que dicen que trabajan 24 horas, pero en realidad los despertamos. Bueno, pero fue así que... Sí, lo despertamos, se vistió, agarró sus chivas de mecánico y llegó a medianoche a rescatarnos. Pero sí, ha sido de verdad una odisea desde agosto, desde que chocaron el coche. Sí, ha sido como un sub y baja. Mow es mucho más tranquilo que yo, entonces trato de apaciguar todo mi cerebro. Pero sí, yo sí soy como una pinche montaña rusa con tachas. Entonces, sí, sí ha sido complicado. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, pues eso. No hemos tenido como tal hormigas. Apenas estamos empezando a hacer... jardín. Es en la calle donde vivimos, solamente tenemos tres que tenemos jardín, entonces pues vienen lento los insectos. Ya hemos visto alguna que otra mariposa, ya hemos visto uno que otro bicho. Intentamos poner los alimentadores de colibríes, pero solo llegó un enjambre de abejas, así que lo pusimos en pausa. Pero ya están, como ya tenemos flores, ya están empezando a venir los colibríes, también porque ya es época de muertos, entonces están por aquí algunas mariposas monarca y colibríes, y pues esperemos que eso ocurra. Y pues ya, esto ha sido todo por mi parte de Machan en el fin del mundo. Esperamos, si no las encuentro, volver a hacer cortinillas, porque está medio de la chingada. Pero pues ya. Ya les conté más o menos de qué va nuestra vida hasta el momento. Los últimos 2 meses. Sí, bueno, no, porque les conté desde que nos mudamos. Entonces, para que estén ahí un poquito de saber qué pedo conmigo, con nuestra vida. Ah, y se me olvidó contarles. Tirano Mayor ya está en la prepa, entró en la prepa de artes. Y eso nada más para que se enteren los tiranos. Entró a una prepa de artes y ya hizo su primer casting y se quedó en otros papeles, pero está muy contento y muy emocionado. ¿Vale? En una pastorela. Ah, sí, su primer casting para una pastorela. ¿Y Lola? ¿No? Bueno, sí. Sí, porque ya no le cupo el Windows 10 al Chrome. Entonces andamos tratando de ver qué show, pero vivimos en Happy. Y también ah, sí, Happy también murió. Es que nos ha pasado de todo, chicos, perdón. Todos el mismo mes. Sí, el mismo mes que... El coche, el trabajo, casa. Tirano Menor sin querer le dio una patada a Happy en la pantalla. Y estuvo muerta. Hasta el día que nos durmió y el coche se quedó sin pila, completamente. Por eso andábamos en la calle de noche, en ese carro. Sí, habíamos ido a recoger a Happy, le cambiaron la pantalla. Pero bueno. Y Tirano Menor, el año pasado hizo su primera comunión. ¿Sí fue el año pasado? Uh-huh. Sí. Ya. No. Ahora en marzo. En junio. En junio hizo su primera comunión. Y ahora anda buscando ser monaguillo para la iglesia, o la escuela donde van es de esas que hace misa cada viernes de mes o algo así. Entonces quiere ser monaguillo. ¿Qué son los monaguillos? Los que ayudan a un sacerdote y le pasan las obleas, esa mamada. Ah, pues eso. Entonces ahí anda en sus pláticas para ser monaguillo. Y pues ya son más independientes. Tirano mayor ya no bajó, pero pues si baja les digo que nos hable para que escuchen su voz. ¿Qué más están preguntando aquí? Ándale, estás viendo tu celular y no pones atención, nadita de atención. Recuerdo que habían publicado. Happy es el reemplazo. Sí, Happy es. De Lola. Ajá. ¿Cómo olvidar cuando fue monaguillo? Ahí ya te siento. Tú sigues siendo una monaguilla. Bueno, ahora sí. Vámonos al bloque musical. Pon atención. Ya no te están regañando. Que pongas atención. Vámonos al bloque musical. Y. Sí, no, yo tampoco tengo buenas experiencias en la iglesia católica, pero pues. O sus gustos. Nada más hay que cuidar el frente. Pero bueno, ahora sí, blog musical. A ver si hacen bailar a la Nadejo. Si no, pues pongan y pidan la música que ustedes guste. Ya es pedido opcional. Y con todo el gusto se los ponemos. Regresa. Buenas noches. Ah, habla normal. Buenas noches. Y ese fue Tirano Mayor. A punto de ser castigado por no dormir. Bye. 있을 땐 내게 신기한 변화가 있는데 자꾸 미소 짓게 돼 Hey! Speak louder, speak out, you make it louder. I'll make you louder. Baby, how do I look? Yeah, how do I look?

Regresamos a este nuevo Wiki Anímate Show, ya casi a punto de empezar las millones de despedidas y de agradecimientos a todos los que se desvelan con nosotros, no sin antes añadir algo que yo creo que pues ya no nos va a hacer millonarios, porque creo que dejamos pasar esta ventana de oportunidad, pero que sí vamos a presumir, porque creo yo que es uno de los grandes éxitos de esta mudanza y de la construcción de nuestro nuevo hogar, y son nuestras ventanas. ¡Oh, es verdad! A ver, espera. Espera, ¿por qué? Chinga. Bueno, en lo que recolectamos evidencias, voy a explicar. ¿Cuál evidencia quieres? Ghibli. Les voy a explicar brevemente en qué consiste. Como ya les explicó Michan, nos compramos una casita, una casa pequeña con respecto a la última casa donde rentábamos, pero bastante grande con respecto a los últimos departamentos que rentamos en la Ciudad de México. O sea, evolucionamos. Pero, en la búsqueda por optimizar espacios y economizar recursos, nos preguntábamos, ¿qué solución mejor hay por encima de las persianas que no nos gustan y las cortinas que nos parecen bastante anticuadas y además consumen bastante espacio? Además de guardar mucho polvo y arañas y así. Y entonces, en un experimento bien extraño, porque además yo pensé que íbamos a conseguir más comprensión, en un experimento bien extraño se nos ocurrió una cosa. Mandamos a imprimir en vinil microperforado algunas imágenes que nos gustaron, como pósters o algo así, obviamente todo relacionado con anime, y ese vinil microperforado lo pegamos en las ventanas. Si ustedes han ido a alguna tienda departamental, utilizan muchas veces esta técnica para poner propaganda, publicidad en los aparadores. Y con cierto tipo de luz se ve, con la luz natural pues es a través del microperforado y es una ventana normal. En un principio parecía no funcionar porque no lográbamos ver las imágenes que se habían impreso, pero se nos ocurrió en una lluvia de ideas, junto con la persona que vino a ayudarnos a pegar ese microperforado, le añadimos una capa de polarizado a las ventanas, esta película oscura que le ponen a los coches, y que hay muchos changarritos, o por lo menos aquí en México hay muchos lugares donde te venden película antiasalto, polarizado y cosas así. Entonces le pusimos esa mezcla de polarizado y microperforado a las ventanas, lo cual pues resultó en algo bastante interesante, porque durante la noche es como si tuviéramos una colección de pósters pegados en donde están las ventanas. Desde afuera hacia adentro no se ve porque está polarizado, entonces es bastante oscuro. Pero eso ha resultado en algo todavía mejor, porque ahora que aquí en Aguascalientes el sol es criminal, o sea, es casi sol de desierto. Con las ventanas polarizadas podemos estar en una recámara al mediodía y esta se mantiene oscura y fresca. Durante la temporada de frío, que ya está empezando aquí en las noches y en la madrugada amanece con mucho, mucho frío, el polarizado y el microperforado también funcionan como una especie de aislante. Entonces las ventanas, en lugar de perder calor, lo conservan, lo cual pues nos ha ayudado a darnos cuenta que a pesar de que ya vamos en el segundo o tercer frente frío, todavía no ocupamos la ropa de invierno en el nuevo hogar, así que eso lo consideramos como un éxito inesperado. Un logro personal. Un logro personal. Algo que nos sorprendió es que en esa experiencia, pues, incluso la persona que se dedica a los impresos y la persona que se dedica a la instalación de polarizado, para todos fue como toda una novedad que alguien considerara utilizar esto en las ventanas. Pero además, cuando lo vieron puesto, todos han dicho, ¿y por qué chingados yo no tengo esto en mi casa? Porque además sí te ahorra mucho espacio, no necesitas poner cortineros, y por lo menos a nosotros nos gusta cómo se ve, nos gusta el resultado. Ay, creo que no se ve. A ver. Sí, según yo es algo difícil de fotografiar. No, sí se ve. Pero sí es algo que digno de apreciar. Se los presumimos, se los compartimos. Si pueden, háganlo en su casa. Y si no, o se lo pierdan. Para que vean que no todo es tragedia y cosas y muerte, extrañas, sí. Muerte y destrucción, también hay cosas divertidas y aprendizajes interesantes. Y yo creo que el Círculo de Adoración tiene una nueva misión, porque tenemos una ventana, no una ventana, un muro, una pared completa, completamente vacía, la cual yo la visualizo con un impreso bastante, bastante grande, que debería ser de una Deconud artística, completamente diseñada para esa pared. Y eso yo creo que completaría un poco nuestra colección de arte y cosas raras que tenemos en las paredes, que van desde un lienzo de Misato Katsuragi, pasando por diferentes dibujos originales, chácharas, y nuestro siempre amable y coleccionable, que ya casi se acaba, el calendario de los gatitos. ¡Ay, sí! Ya estamos en octubre, ya se va a acabar. Hay que pedir el otro, pero está bien pinche caro. ¡Está bien pinche caro! Así que si alguien anda por la Ciudad de México, vayan a la Friki Plaza. Están ahí los del stand de la tienda de gatitos. Es una chica diseñadora que hace todo en dibujos de gatitos. Y el calendario es muy bueno, vale mucho la pena, muy buena calidad, muy buenos detalles. Todo lo que dibuja en forma de gatitos, la verdad es que es muy divertido. A mí me gusta mucho que en octubre está obviamente Halloween, pero el disfraz más aterrador de los gatitos es el gatito disfrazado de Pepino. Sí, sí. Así que bueno, si alguien tiene oportunidad, vaya, compre el nuevo calendario de gatitos 2023. Y si nos quiere regalar uno, se lo aceptamos. Y no, pues con que nos lo presuma, será más que suficiente para que lo odiemos en el próximo programa. Y todos lo que les... Y... No te descarga la pinche foto. Bueno, me falta uno. No quiere subirse. Malditas drogas. Y bueno, creo que ya estamos a punto de despedirnos. Sí, acuérdense que en Radio Doki mañana empieza, creo que, el desmadre de terror. No sé bien cómo está el show porque, como se habrán dado cuenta, andábamos pariendo chayotes con la programación. Y pues no, les he pegado tanto como... Además, bueno, teníamos pensado, pero solamente pensado, sí compartirles algunas historias o anécdotas de terror, porque pues es temporada ideal. Nos faltó una sección que hemos bautizado como, ¿ya viste el TikTok, Ama? Pero no tuvimos, por todo lo que ya les contamos, no hubo mucho tiempo como para buscar más allá de las cosas que ya les hemos compartido en otras ocasiones. Yo no encontré TikToks o TikTokers nuevos como para compartirles con historias de terror. Así que vamos a tener que buscarle, a ver si la próxima semana podemos compartirles algo más. Lo que sí pensamos hacer es un poco de programa terrorífico el próximo lunes, porque además nos toca primero o 31, no recuerdo, es uno de los dos. Entonces, para que vengan, disfruten, compartan, vivan y se desvelen con nosotros sintiéndome. Bueno, pues ahí les puse las dos, las que están aquí en la casa, una es en las escaleras y otro en el comedor. Y pues ya. Y pues bueno, creo que hasta el momento ahí es en lo que llegamos. Esperemos que pues no se hayan aburrido tanto con nosotros. Qué bueno que nos acompañaron todos los que llegaron, se conectaron un ratito. Esperemos que después se animen a escuchar la grabación para que sepan de todo lo que se perdieron, así como Dreni, que tiene de tarea escuchar la primera sección de este nuevo programa. Va con dedicatoria, esperemos que lo tome a bien, porque si no, pues ni modo. Sorry. Quedamos pendientes con el juego de verdad o reto de Dreni. Ya esperaremos a que ella regrese para poder darle respuesta a su pregunta. Y bueno, pues nuevamente agradecer a todos los que se desvelan con nosotros. ¿Cómo es? Bushido-sensei. Bushido-sensei. Un Talmugokan. Ese mero. Una sabrosísima Nadeko Desu. Así es. Una Yomerengues. Exactamente. Un Vocaloid Warrior. Como siempre, a pie del cañón. Y aunque hoy andaba medio dormido, pero pues allá está, ahí está, ahí está. Un Wish que dice que está, pero no sé. Exactamente, pero yo no veo que entregue nada, así que no sabemos. Y un Ano. Bueno, ese esperemos que esté bien y todo salga bien. Y bueno, qué bueno que nos acompañaron. Nosotros estamos de regreso. Recuerden, esto es el nuevo Wiki Anímate Show. Vamos a estar aquí todos los lunes a partir de las 8 de la noche o a la hora a la que nos permita el mix y el portal de Radio Doki conectarnos y el trabajo. Pero vamos a hacer todo lo posible por mantenernos con ustedes, porque la verdad es que sí los extrañamos. Un chingo. Sí nos hace falta. Sí necesitamos convivir, conectarnos y saber cómo les va, qué ha sido de ustedes. Y sobre todo, saber que andan por ahí. Eso siempre, siempre nos da gusto. Y qué bueno que nos acompañan, nos escuchan y sobre todo que logran entretenerse, porque para nosotros, pues, eso es algo que cuenta y que siempre, siempre se agradece. ¡Así es! Exactamente, entonces... Bien dicho, dicho. Nos retiramos, muchas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Doki, recuerden, hay programación, hay más programas. No sabemos en este momento cuáles siguen activos, cuáles no. Vamos a hacer la tarea. Mi pinche idea. Y la próxima semana les estaremos informando con mayor claridad. Muchísimas gracias, descansen y buenas noches. Adiós, píquenselo. Diviértanse y lánse las manos. Bye. Bye. Años, por fin he despertado. Yo, el duque de Venomania, está de regreso. Llegó la hora de reclamar lo que me pertenece aquí y ahora. Ese joven Clautamaki sí que me está sirviendo como un buen recipiente para este espíritu lleno de placer. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Con que esto es Radio Doki. Interesante. Tal vez aquí pueda conseguir a mis nuevas víctimas. ¡Las atrapé! Hola a todos, chicos y chicas de Radio Doki. Bienvenidos al programa La Casa de la Bruja con la Bruja, la Cuadra de las Ovejas Nadas, que es Shofuchan. También conocido como Chiduco, y yo también soy en página de Shofuchan, porque son de Andro Basada y del Chisme del Día. Antes de iniciar, hoy les traigo un invitado súper especial. Yo lo entrevisté hace años y bueno, prometí regresar para otro programa y aquí lo tienen. Con ustedes, el inigualable Clou Tamaki. ¿Listo para divertirte esta noche? Sí, joven brujita. Vamos a divertirnos. Por supuesto, mi amado. ¡Hola, manitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la estación CD107, la Dit Parit. Para este loco programa tenemos como invitado a un grandioso artista, el famoso Clou Tamaki, quien estará cumpliendo los retos que le ponga por unas cuantas Moge Coins. ¿Verdad, Clou? Así es, querida Mogeki. Esta noche vas a perder algo más que la dignidad. Como tú digas, tus deseos son órdenes. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en su programa Luna Plateada les tengo una super sorpresa, algo muy, muy especial. Y viene conmigo nada más y nada menos que el sensual, guapísimo y sexy, el señor Clou Tamaki. Saludos enormes, mi querida Sakurita. Las cartas Clou esta noche me dicen que nuestro destino es estar juntos. Veamos. Ya tengo a la hermosa señorita Barcy, a Usagi, a Alma Sunet. Ya queda poco para la resurrección del gran duque de Venomania. Invadiré a este mundo de lujuria. Amo Clou, le traje su nueva adquisición, una hermosa joven que insiste mucho en verlo. ¿La dejó entrar? Por favor. ¡Te amamos! ¡Clou Tamaki, te amamos! ¡Somos tus esposas! ¿Usted es el guapo Clou Tamaki? Oh, hola. Dulce jovencita, no seas tímida. Ven a pasar un rato con nosotros. Claro. Déjeme mostrarle lo que yo puedo hacer. Oh, sí que lo haces muy bien. Sin duda te puedes convertir en una de mis favoritas. ¿Qué? ¿Qué quieres, darme un beso apasionado? Así es, mi bella dama. Ven conmigo y siente el placer. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me haces esto? No volverás a hacerle daño a nadie más. Hasta nunca, Duque de Venomania. Ahora que todas están libres, ya podrán escuchar Radio Doki, en el que vivirán un Halloween terrorífico con sus programas favoritos. En Radio Doki vivimos un Halloween con todo el terror. ¡No! No. Amigos.